Deploying new weapon. Checking beat rate. Hola, hola, hijos del racismo inverso, la pigmentocracia y las buenas costumbres. Sean bienvenidos a una nueva entrega de estas mini cápsulas musicales de Subsonic. Yo soy Pedro y me da mucho gusto saludarlos después de tanto tiempo. Y pues nada, hoy vengo a contarles, a hablarles algo sobre la música y los lugares. Y pues vamos a darle. ¿A ustedes los lugares les suenan a una canción o a algún género? A mí, por ejemplo, el tramo a pie de Buenavista al Zócalo del DF me suena al Mambo Politécnico o a alguna canción de la Sonora Santanera. ¿Por qué? No sé. Empezando por el hecho de que el Mambo Politécnico es usado comúnmente como un himno para el Instituto Politécnico Nacional de México. Este mambo fue hecho en el siglo pasado por Damaso Pérez Prado, un compositor de mambo cubano que residió en la Ciudad de México. Es una rola que usa la porra que entonan los estudiantes del poli. Como coro. Y que tiene fragmentos puramente instrumentales en los que podemos encontrar trompetas, tarolas y contrabajo, que son instrumentos más o menos característicos del mambo. La canción funciona como la representación musical de la pertenencia de los alumnos a dicha institución, porque resalta algunos de los motivos de lo que significa ser politécnico. No es algo que necesariamente represente ese tramo de DF. Y se puede demostrar aún más que no existe relación entre mi recuerdo y ese tipo de música, porque el mambo es un género nacido en Cuba a raíz de las influencias que esa isla tiene de los ritmos africanos traídos a América, los cuales, aunque son muy escuchados en esta parte del país, no son endémicos de la misma. Lo mismo pasa con la Sonora Santanera. La Sonora es una agrupación nacida en Tabasco, México, dedicada a tocar ritmos tropicales, slash caribeños, slash sudamericanos, tales como la cumbia, el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, la guaracha y el cha-cha-cha. Esta fue creada por Carlos Colorado Vera. Sus composiciones tratan temas un tanto diversos que van desde el enamoramiento, pasan por el goce del baile y terminan en ¿por qué soy como soy? Entre sus canciones más conocidas podemos encontrar La Boa, ¿Dónde estás Yolanda?, Perfume de Gardenias, El Ladrón y mi favorita, aunque creo que no es de ellos, Capullito de Alelí. Y una vez más podemos ver que los géneros tocados por la Sonora no responden a la identidad de feña, del mismo modo que el mambo del poli no responde a la identidad de feña, sino a la identidad de esta escuela. Así responden más bien a los imaginarios de los lugares y las personas que los vieron nacer, a sus motivaciones, su sentir y demás. Tienen en ellos la carga de quien los hace y no tanto la de aquellos que los pueden recibir. Entonces, ¿por qué identificarlos con una parte de esta ciudad? La explicación es más o menos fácil. Las canciones de algún modo logran que nos identifiquemos con ellas del mismo modo que lo hacen los lugares. Ya sea una historia, un recuerdo, una imagen o un estado de ánimo, siempre hay algo que nos lleva a pensar en ellos y, llevándolo al extremo, como siempre lo hago, jejeje, nos hace ponerlos en relación mutua. Pero creo que la música, al igual que los lugares, tiene ese aspecto medio chistoso de implantarse en uno porque tocan alguna fibra en nosotros y nos hace identificarlos, slash identificarnos con ellos. Es como si hubiera ciertas características de los lugares y de las canciones que nos dicen sí, esto te pertenece, de aquí eres, porque esto es algo que te ha pasado o has sentido aunque no seas de aquí ni de ahí. Tal vez esas características son cosas inherentes a los humanos, no sé. El caso es que la lentitud y el ritmo disfrutable que me transmiten esas rolas son los mismos con los que me encuentro cuando estoy caminando en esos lugares. Y las historias medio lúgubres o nostálgicas de sus letras me recuerdan alguna u otra cosa que viví o vi por ahí. Y pues no sé, tal vez eso nos diga que la música puede ser universal, porque a veces no obedece al lugar o a la raza para ser recibida por alguien, igual que los lugares. Pero pues yo qué sé, no soy científico. Y pues nada amigos, esa fue la mini reflexión del día de hoy. Recuerden que este pedo es de reseñas, pero como yo soy un rebelde y no sigo a los demás, pues hice esto, je. Y ahora van las recomendaciones. La primera es el disco que se llama 15 éxitos de la Sonora Santanera, ya que andamos caribeños y para que vean el desmadrito que se traen estas personas, que en mi opinión resulta admirable. Tiene algunas de las canciones que les mencioné anteriormente, otras que no mencioné, y pues nada, escúchenlo a ver si les gusta, si no, pues es totalmente válido. Por otro lado, también les recomiendo el Mambo Politécnico, interpretado por la Orquesta Sinfónica del IPN, para que vean lo que provoca esta rola en el sentir de los estudiantes del Poli cuando es interpretada frente a ellos, ¿no? O sea, como para que vean un poquito este desmadrito de la identidad que les estoy hablando. En tercer lugar, y yéndonos más al norte del continente, pero sin dejar la herencia de Mama África, también les ordeno que escuchen el Give Me the Night de George Benson. Gran disco, muy tranquilo y agradable para entrarle a esto del soul y los ritmos tranquilitos que ya saben que me maman, nos maman aquí en Subsonic. Y ya por último, también quiero recomendarles el programa Noche, Boleros y Son, que se transmite por el canal 11 todos los sábados a las 9:30 de la noche. No me patrocinan, pero pues nada, es un programa conducido por Rodrigo de la Cadena, en el que se hace un homenaje a la música popular mexicana. Rodrigo se dedica a invitar a cantautores conocidos y no tan conocidos para hablar con ellos acerca de su música y de su vida, y además interpreta algunas de sus canciones con ellos. Pues nada, esas serían todas las recomendaciones, la reflexión. Recuerden que tenemos redes sociales. En Facebook estamos como Subsonic-podcast, en Twitter como @Subsonic y en Instagram como Subsonic Podcast. Recuerden darle a like, follow y hacer todo eso que nos ayuda. Y pues nada, sean felices y que nadie les diga cómo quejarse. Les dejo Capullito de Alelí de la Sonora Santanera y nos vemos en la próxima. Por eso yo te tengo a ti, lindo.